Se agravan cada momento las provocaciones militares de los maníacos de guerra surcoreanos tendentes a exacerbar la tensión de la península coreana. Desde las 14 horas y 7 minutos hasta las 20 y media del día 7, los fantoches hicieron volar los drones en la zona candente del suroeste a lo largo de la línea divisoria septentrional para que se infiltraran en 3 ocasiones hasta 10 kilómetros del cielo del norte al máximo y realizaran el espionaje aéreo. De las 5 y media a las 17 menos 2 minutos, una lancha rápida de la Marina y 4 barcos pesqueros se infiltraron en 5 ocasiones hasta la profundidad de 1,5 kilómetros de las aguas jurisdiccionales del norte y se escaparon con rapidez. Entrado en junio, el espionaje aéreo con drones y la infiltración marítima de buques de la Marina de Surcorea se realizan todos los días sin omitir ni un día. La provocación militar en la zona de la línea de demarcación militar también pasa el límite. Los bribones militares toman la postura de disparo, apuntando a los militares del norte que realizan su misión de vigilancia normal, los amenazan escupiendo blasfemias inexpresables, intensifican la radioemisión psicológica contra el norte y realizan con insistencia el lanzamiento de octavillas antinorcoreanas introduciendo a las escorias humanas hasta dentro de la línea de control de los civiles. Esta astucia de la horda de la traidora Park Geun-hye, que trata de encubrir su crimen de categoría especial y mantener el resto de su sucia vida con perseguir la desesperada provocación militar, no evitará la severa sentencia de toda la nación.